El invicto de Cruz Azul se fue al diablo y en el podcast PR lo festejamos con un nuevo episodio. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. De los chicos cuando baila el rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR. Ya ni sé qué episodio es porque es la hora de las brujas. Pero no, sí. Perdóname. Bueno, antes quería yo pues darles la bienvenida, pero Murdoch se metió. Perdón. Entonces vamos a de una vez a Murdoch, que está impaciente. Para la prisiche. Por las prisas. Hola, ¿cómo están, hermandad? Bienvenidos a un episodio más. Es el 203. Ya. Ok. Y bueno, también está con nosotros Gerardo Taker, desde la Ciudad de México, acá cerca de donde yo estoy. ¿Cómo estás, Taker? Ensueñado mucho. De hecho, aunque el señor este que nos citó en la mañana y no llegó, diga que no es cierto, pues ya estábamos esperando la hora de las brujas, porque otra vez nos va a tocar hora de las brujas grabando podcast PR, pero bueno, ya que, ¿no? Ya verán que no, pues ya sí. Verán que no. Ahorita sale rápido. Digo, en este episodio no estamos tan de malas, ¿verdad? Por lo que sucedió en el fin de semana, pero pues ya lo estaremos comentando de una vez, ¿no? Si quieren todos ir de una vez al partido. Vamos. Pues vámonos de una vez al episodio 104, no hay bronca. 204. 204, vienes y ya estás dormido, ¿dónde? Que vamos a... Les digo. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Bueno, después de ese episodio de Taker de Volver al Futuro, regresamos a esto. Necaxa jugó el partido contra Cruz Azul el pasado sábado en el campo del Victoria. Para muchos, bueno, incluso necaxistas, era un partido muy complicado, difícil de ganar y demás, pero como suele suceder, Necaxa, cuando no tiene nada absolutamente que ganar, cuando es la víctima, aún siendo local, pues se lleva el triunfo, me parece que justo, no hay objeción. Y bueno, tú que estuviste ahí, Murdoch, ¿cómo viste el partido, el ambiente también? Porque dicen que estuvo 80-20 en las gradas de 80 de Cruz Azul y 20 de Necaxa. Pues no sé si 80-20, pero sí hubo mayoría de gente vestida de azul. Creo que también eso es normal por la situación del día y demás, ¿no? O sea, al ser 15 de septiembre, pues como que estaba repartida las opciones. Además, si le aumentas el factor de la pelea dichosa de Canelo y Golovkin, pues se prestaba más para que el que... No sé, digo, los de azul que casi no ven nunca a su equipo en Aguascalientes, pues tengan oportunidad de ir a verlo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí se dejaron sentir un poco más, pero a final de cuentas, pues no es que nos quedáramos callados, ¿eh? O sea, el grito de rayos sí sonó bastante y bien, y pues por supuesto en el gol, los goles sirvieron para que la parcialidad de los Cruz Azuliños, se quedara calladita, ¿no? Entonces, el partido, ya entrando al partido, me gustó en general. Yo la verdad estaba muy nervioso, yo no sabía qué esperar, pues a final de cuentas es el líder general y es un equipo al que le cuesta, al que es difícil, ¿no? A cualquiera le cuesta meterle gol. Entonces, como venía la situación de Necaxa con la contundencia y demás, iba a ser una gran hazaña el meterle goles a Cruz Azul, y eso me tenía un poco nervioso, al menos eso es lo que pensaba, ¿no? El trámite al partido, pues Necaxa creo que bien, muy sólido atrás, me gusta mucho la defensa. Digo, venía ahora la situación de la modificación en la zona baja, porque Leobardo López estaba presentando una molestia o algo así, y pues bueno, no se decidió que no estuviera, aunque Marcelo Michel dice que ya tenían considerada la opción de que entrara, ¿no? De cualquier manera, Luis Donaldo Hernández, y al final de cuentas el chavo la verdad es que se rifó, ¿no? Ya había mostrado buenas cosas en Copa, lo habíamos mencionado en semanas anteriores, y no desentona para este partido, ¿no? Ahí con Ventura Alvarado hace buena labor en la defensiva, y eso, y el gran partido de Mayorga nuevamente, me parece que anulan bien a los ataques, los embates azules, que bueno, al principio creo que estuvo más o menos dividida el dominio del partido. Yo creo que Necaxa tiene algunas llegadas, pero afortunadamente pues el gol que llega relativamente pronto le da la tranquilidad para trabajar el partido y manejarlo, ¿no? Creo que esta vez eso es lo que se le debe reconocer a Necaxa, la capacidad de no flaquear, de mantener la concentración y eliminar los errores, ¿no? Que te habían costado puntos en ocasiones anteriores, ahora no fue así, y bueno, ya primero lo de Matías Fernández y luego el penal, que pues me parece justo, le dan la victoria a Necaxa, que además le quita el invicto al líder general. Sí, Taker, ¿cómo lo viste tú? Me parece que Necaxa dio un buen partido, ¿no? Si bien Cruz Azul tuvo el balón la mayor parte del encuentro, y generó, bueno, buscó generar opciones, lo hizo, pero sin que fueran de real peligro, ¿no? De hecho, creo que la defensa se comportó bien. Por ahí, es cierto, Cruz Azul llegó mucho, pero llegó con facilidad, digamos, hasta el área, pero a partir de ahí, quizá un poco antes, Necaxa apretaba, sabía cómo contenerlos, ¿no? O sea, Cruz Azul tuvo muchos disparos desviados, muchos disparos que se fueron por arriba, y solamente yo recuerdo un par de jugadas que podríamos decir de peligro. Por ahí en el segundo tiempo una acción que, si no me equivoco, es Milton Caraglio el que va a rematar, y una barrida oportuna de Luis Donaldo Hernández, no confundir con algún político que fue asesinado en Lomas Taurinas. Una barrida justa del joven de Necaxa evitó la caída del marco, lo que hubiera sido el empate a un gol, en una jugada en la que el balón termina en el poste, ¿no? Ahí dramáticamente vimos cómo en cámara lenta el balón se fue al poste. Yo al principio dudaba si había sido un acierto de Luis Donaldo o si había sido una falla del jugador azul, pero hay una foto en la que muestra el momento justo, y es Luis Donaldo Hernández el que la saca. La otra jugada de peligro que tuvo Cruz Azul fue ya en tiempo de compensación, un tiro de media distancia desde fuera del área que Hugo González echa por arriba con el puño, y ya. O sea, Cruz Azul llegó mucho, pero jugadas de peligro solamente podemos hablar quizá de esas dos. Necaxa, como dije, se comportó bien la defensa y por ahí aprovechó un par de balones parados, ¿no? El gol de Matías Fernández, en el que sorprende a todos, tal cual. Deja sin reacción a Corona, y digo sorprende porque él todo el tiempo con la mirada está viendo como opciones para centrar al área, y resulta que tira hacia el otro lado por debajo de la barrera aprovechando el salto. Y la otra, pues el gol de penal, que también Víctor Dávila me parece que engaña muy bien a Jesús Corona, en lo que había sido una buena jugada y que era un penal inobjetable, ¿no? Eso sí, el penal inobjetable, como acabo de decir, pero la jugada del gol de Matías Fernández, la jugada que deriva en el tiro libre en el que el chileno mete el 1-0, es una jugada en la que no hay falta, eso hay que decirlo. Y digo, hay que decirlo porque, pues, en general, el aficionado al fútbol le gusta quejarse cuando lo perjudica un árbitro, pero cuando lo benefician no dice nada, ¿no? Entonces, hay que decirlo, no era falta. El Mati Fernández la aprovecha, como dije, engaña a todo mundo y mete el gol. En términos generales, me parece un buen partido de Necaxa. Y si yo esperaba, eso sí, en cuanto a la gente, yo esperaba algo más nivelado, aunque creo que podría ser lo que dice Murdoch, que vaya, Cruz Azul no va cada semana o cada 15 días al Victoria, y por eso, aprovechando la fecha, el aficionado de Cruz Azul prefirió ir a ver a su equipo que no puede ver tan seguido, ¿no? No tiene esa oportunidad tan seguido. Y además, pues creo que su momento de ser líder general le ayuda, ¿no? También para que vaya gente a verlo. También hay una jugada de Dávila, creo yo, que llega tarde a no me acuerdo a quién le llega, pero es y se lleva la tarjeta amarilla. Me parece que era para más, o sea, que sí era una jugada como para tarjeta roja. Y también hay una de Cruz Azul, que también se debió llevar su tarjetita de expulsión, pero digo, más allá de eso, a mí me parece que Necaxa sí se comporta bien, o sea, preparó el partido para ganarlo, para hacer valer la localía y mantener el invicto en casa, porque pues hay que decirlo también, no se ha perdido en casa. Entonces era un resultado además necesario si se pretendía seguir luchando en la parte, bueno, por un puesto de liguilla, no alejarse tanto de esa zona. Y pues sí, lo de Matías Fernández a mí me agradó, porque sí es sorprendente totalmente lo que hace para los defensas y para, yo creo que hasta los sus propios compañeros. Y Dávila, bueno, bien también, o sea, anota otra vez de penal, está peleando por el liderato de goleo, está abajo nada más que Julio Furch. Entonces creo que sí fue una noche como redonda para Necaxa. Esperemos que esto sea como un levantón para los demás partidos, porque se viene una visita complicada y luego tendrá que recibir a Santos. Y yo quería como hacer pues algo especial con Hugo González, porque a mí me parece que está en un buen momento y que eso lo está contagiando a su defensa, ¿no? Porque no reciben gol esta vez, otra vez ya no reciben gol, más bien, porque ya estaban recibiendo una menor cantidad o ya estaban dejando en cero el marco. Y por otro lado, que se anota, o sea, hay dos goles, ¿no? Y se le anota a la que era la mejor defensa, ¿no? Encima dejas en cero al líder general. Me parece que todo eso es positivo para el equipo. Y pues nada más esperar que, como ya mencioné, que se mantenga este paso para subir en la tabla general. Sí, al final de cuentas es como raro porque a pesar de que yo creo que Necaxa sigue padeciendo de lo mismo al frente, ahora encuentra en dos jugadas, lo decía Caixinha, a balón parado, digamos, sacar el resultado, ¿no? Que pues a final de cuentas era lo que le había estado faltando a Necaxa y como fuera, pero había que sacarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí le salen las cosas a Michel, pero yo sigo preocupado por la situación al frente, ¿no? A mí lo de Víctor Dávila me gusta menos cada vez. Siento que está pecando de querer ser protagonista y hay jugadas muy claras que bien podría acompañarse y no lo hace, ¿no? O sea, lo más absurdo resulta ser la decisión que toma, ¿no? En cuanto a terminar las jugadas con disparos con cero oportunidad o con muy poca oportunidad, cuando hay otras opciones más claras. Entonces, a mí sí me preocupaba eso. La onda es que a final de cuentas lo sostienen ahí porque, pues, a final de cuentas mete el gol, ¿no? Ahora es por vía del penal. Contra Tigres lo fue en un chispazo igual individual, pero sí hay que seguir trabajando ahí en la semana con el ataque y la combinación de jugadores al frente. Brian, por ahora me gustó más, me pareció más con una actitud de sacrificio que buscando el gol, pero por actitud no para, ¿no? Y eso, ojalá se le dé el gol pronto para que no se desespere el muchacho. Sí, llama la atención también lo de Facundo Castro, ¿no? Que no juega. Gullit jugó bien, ¿no? O sea, sí. Pese a todo, digo, cumplió. Fue a saludar a Caixinha, sí lo vi también. Y rescatar también algo importante, que ya Necaxa con este partido cumple la regla de menores. Entonces, pues prácticamente ya podrá utilizar un cuadro sin restricciones, digámoslo, de cierto modo, este Leaño, ¿no? También es importante porque pues es un requerimiento ya de la liga, ¿no? Y del torneo que se tenga en estos minutos. ¿Iker? ¿Algo? Pues no, oye, nada más, no sé si estando allá en el estadio supiste la historia esta de Cruz Azul. Alex, me imagino que sí, viéndolo por televisión. Hubo algo curioso con Cruz Azul, una aficionada de Cruz Azul, no sé si sabes a qué me refiero, Alex, que siguió al equipo a la llegada a la ciudad, en el aeropuerto, después en el hotel de concentración, y Cruz Azul la subió a su autobús y convivieron con ella, e incluso la llevaron al estadio y la ingresaron a cancha antes del partido. No sé si sería buena idea que Necaxa buscara a esta aficionada y pues con todos los que vayan al Victoria que le pongan la camiseta y vaya a ver si la suben, a lo mejor es cábala, ¿no? Porque destacaban durante la transmisión que Cruz Azul, ese gran gesto y que muy humanos y esto, y ese día pierden el invicto, entonces no sé si también tuvo que ver por ahí, pero Necaxa quiere invitar a esta chava a que le eche porras al rival, perfecto. Está más salada que cualquiera de nosotros, creo. No, acá no me la supe, la verdad. ¿Te superó en tu saladez, Murdoch? No, yo cuál sal, ¿sí? ¿Cuál sal? Sí, se ganó, ahí estaba yo. Oye, y menciona de lo que decías de los minutos de menor. Bueno, Leaño en la rueda de prensa hace la referencia, ¿no? De que al final de cuentas juegan por lo que aportan al equipo y no por cumplir con la regla, ¿no? Creo que no es el caso de Córdoba, creo que Córdoba sí le ha faltado. Pero el caso de Mayorga y de Luis Donaldo, yo incluso creo que están para pelear la titularidad con cualquiera. O sea, que sí veo esa defensa más sólida con ellos ahí. Y afortunadamente no se extrañó a Leobardo, ¿no? En particular el caso de Luis Donaldo, que pues es la primera vez que ve acción con Necaxa en liga. Me parece que va a estar peleando bien ahí la titularidad con Leobardo para cuando esté a punto. Oye, si a Luis Donaldo, perdón, Alex, Arturo Reyes en algún partido de Copa ya le decía que mi Witch o mi Luis Donaldo, algo así, ¿no? Entonces no me quiero imaginar, no lo escuché, pero este sábado no me quiero imaginar cómo se refirió a él nuestro compadre Arturo Reyes. Sí. Oye, pero bueno, en el caso de Mayorga, me parece que él sí ya tiene como la titularidad amarrada, ¿no? Sí. O sea, creo que ya difícilmente se la van a quitar. Y lo de Luis Donaldo, la verdad es que es un gran jugador, o sea, desde el año anterior que fue prestado, bueno, estaba más bien en Tapachula, a mí me parece que ahí tenía buenas actuaciones y ahorita pues lo está simplemente demostrando, ¿no? Pero qué bueno que se tenga como este tipo de estas barajas, ¿no? O bueno, ya se tenga como ciertas opciones, porque parecía que no se tenía, sobre todo en la defensa, que es donde estaban adoloridos más que de otra cosa. Entonces, incluso, no sé, lo vi en Twitter, pero no sé quién fue, no sé si fue Santiago Tinajero o quién, que pusieron algo sobre la defensa y nombraron a Luis Donaldo. No recuerdo quién fue, pero fue en Twitter. Entonces me parece importante eso, porque pues es buen ojo, ¿no? Finalmente con los chavos. Sí, que se convierta, ¿no? En una propuesta de Necaxa para el para el fútbol. Digo, no es que haya salido de fuerzas básicas acá, pero sí el que lo detecten y que lo llamen y que esté respondiendo, ¿no? Y es importante para lo que pueda generar Necaxa en un futuro próximo. A ver si no vuelve a pasar, ¿no? El que sirva de moneda de cambio más adelante, pero pues bueno. Así que ya saben, con cautela, ¿eh? Porque... A ver si no lo acabas de salar, compadre. Porque tú eres como cronista deportivo de esos que dicen, ay, es un jugadorazo y le pega muy bien, y en eso sale un calcetinazo, ¿no? Digo, yo me acuerdo que después de la Supercopa tú ya nos querías vender a Sebastián Córdoba como el supercrack, y ve lo que pasó con él, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que en ese caso, pues sí. Oye, pero mostró, había jugado bien, ¿no? Acá ese día nada más. Le costó ahora encontrar la continuidad, ¿no? Digo, acá lo que no me gustó es que cuando entró de cambio lo presentan como el de Aguascalientes, Sebastián Córdoba, y así como que no era necesario mencionarlo, pero pues... Esos regionalismos absurdos que sigo sin entender. Ahora, al margen de eso, me parece que está bien que, digo, desde hace un par de años la apuesta de Necaxa es hacia los jóvenes, ¿no? Y me parece bien, vaya, llegaron muchos jóvenes, incluidos incluso los chilenos, ¿no? Llegó por ahí Dávila, ahora llegó Campos, Marcelo Allende. Pero es importante que estos jóvenes, cuando tienen oportunidad, respondan, ¿no? Como, tal como lo ha hecho Luis Donaldo, o como lo está haciendo Mayorga, ¿no? También. Entonces, vaya, el mismo Dávila. Entonces, me parece que eso es importante. Esa es la apuesta de Necaxa, pero creo que tenemos que darnos cuenta que hay buen ojo en ese sentido, ¿no? O sea, desde luego, sin importar si son jóvenes o hijos, cada jugador es una apuesta, ¿no? Cada contratación que tienes. Pero me parece que en términos generales podemos hablar que hay buen ojo en el departamento de inteligencia deportiva, ¿cómo se llama, Mordo? Creo que sí. Del club. Entonces, me parece que hay que destacar también eso. ¿Y qué más? Bueno, pues sí, lo que mencionas de Hugo también. Tuvo por ahí, creo que nada más una de realmente de peligro. Que sacó muy bien ahí. Que parece que lo campaneaban, pero bien. Qué bueno que esté de buenas el portero también. Pues flamante seleccionado, ¿no? Y que debutó días antes con selección nacional, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué más? Pues una noche redonda para el necaxismo. Para dar el grito. Con eso, bueno, pues todavía no es que salgamos de la zona baja de la tabla, pero más o menos te acercas, ¿no? A estar ahí a ver qué se puede... hilando resultados, todavía estás cerca, digo, estás a 3 puntos en realidad de zona de calificación, entonces lo que es está como muy parejo esa zona gris de la tabla general. Necaxa llega a 11 puntos con una diferencia de menos 1. Y pues eso, esperar a ver si puede seguir sumando para las siguientes fechas y que pueda alcanzar lugar en la liguilla. Sí, es raro porque pese a que ganas, solo subes un lugar en la tabla, ¿no? Porque se combina la inesperada victoria del Guadalajara, ¿no? Frente a Monterrey. Y... La de Puebla. Pero la de Puebla fue contra Querétaro. Bueno, o sea, pero... ahí se iban a quedar. Alguno bueno. Te iba... Ajá. Pero Xolos, por ejemplo, digo, no es que era inesperado, pero... Bueno, dices, ojalá el Atlas al menos saque algo, ¿no? Sirvas para algo, Atlas, sirvas para algo, pero no... Sigue sin ganar. Entonces, digo, fue por eso, pero lo que ocasionó la victoria de Puebla fue que se apretara, ¿no? Y bueno, la de Chivas, que se apretara todo esto, ¿no? Porque en sí, o sea, si Necaxa saca 3 puntos más, igual a Tigres y Querétaro en puntos, que son 7 y 8. Entonces, en realidad, todo eso está muy peleado todavía. Entonces como que ganaron, o sea, muchos puntos en la zona esta media de la tabla. Los de abajo sí ya están muy abajo. Ahora, lo importante, más allá de si se puede acceder a puestos de liguilla en los próximos partidos, es que este triunfo urgía ya, ¿no? O sea, urgía sumar de tres y puede ser impulso para en el aspecto anímico para el equipo, ¿no? Sí, sí, porque desde la jornada 3 no se ganaba. Ahora sí, la otra. Sí. Ahora el otro objetivo o misión, como lo quieran ver ahorita, es que ya saque puntos en la visita, ¿no? Porque es uno de los dos equipos, creo, que no ha ganado ni un solo punto en de aquí como visitante. Lobos es el otro, entonces, pues no. Como que no. Sí, es que el invicto como local sirve de poco si no sacas un solo punto de visita, como ha sido hasta ahora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí va. Esa es quizás la próxima meta. Y, ¿por qué no? Pues vamos de una vez a platicar precisamente de eso, ¿no? Vamos. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Bueno, pues, sábado, va a ser sábado el partido. Sábado 22 de septiembre, Necaxa va a visitar la cancha de la Bombonera, el Nemesio 10, para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca en un horario de entrada atípico, que puede ser algo que beneficie al equipo, bueno, al Necaxa, a nosotros. Ante Toluca, que viene de ganarle al Veracruz, ahí en el puerto, que se complicó el partido solo, lo tenía controlado y de repente le empatan, pero bueno, es uno de los equipos que está en la zona alta, digamos, de la tabla, es quinto y pues va de local. Entonces, ¿cómo ven el partido tú, Murdo? ¿Cómo lo ves desde lejos ahora? Pues no vi el partido contra Veracruz, vi la repetición, resúmenes y eso. Un Toluca que se ve peligroso, ¿no? Al frente, pero que le ha costado trabajo el convencer, a final de cuentas. El trabajo de Cristante lo conocemos, es un técnico muy temperamental. De hecho, se le ha pasado creo que la mitad del torneo viendo los partidos desde la tribuna. Y de hecho, no sé si siga todavía castigado para este partido. O ya sí, haya cumplido. Sí, no va a estar, sino son dos juegos. Entonces, al final de cuentas, eso te da, como que cierta desestabilizar, ¿no? Al equipo, yo creo, el no tener a tu líder, a tu técnico ahí. Digo, que en la Bombonera es virtual porque pues está ahí en fila uno, ¿no? Pero decían incluso en una transmisión que creo que ya tenía abono en ese asiento porque ya para asegurar su lugar, pero de todas maneras es como una muestra de un Toluca que sí, que como que no convence, como que está ahí y ha sacado los resultados, pero le cuesta trabajo de repente el manejar los partidos. En el caso, yo recuerdo el caso de Chivas, por ejemplo, o ahora este de Veracruz, que se le complican, como dices, ¿no? Y al final de cuentas en la visita al puerto es un penal al final lo que le da la ventaja ya en los minutos finales del partido, pero el que Veracruz, que con todo lo que le ha costado trabajo, te haya complicado el partido así, aún siendo de visita, pues te dice de que Toluca es vulnerable, ¿no? Y eso, combinado con una buena actuación que pueda dar el equipo de Necaxa, pues esperemos, ¿no? Parece alcanzable, como hemos dicho en otras ocasiones, el sacar puntos, ¿no? Incluso la victoria del Nemesio 10, ya falta ver que Necaxa no nos quede mal. Sí. Taker, ¿cómo lo ves tú? Pues difícil, ¿no? Toluca me parece que es un rival de cuidado. Si bien es cierto, hace un par de semanas, dos, tres partidos, cayó en casa sorpresivamente contra León. Me parece que en el Nemesio 10 es un rival de cuidado. Bueno, en cualquier cancha es un rival de cuidado y más en el Nemesio 10. Ahora, el problema que tiene Necaxa es, no sé, quizá la cuestión de confianza, ¿no? ¿Cómo llega este partido mentalmente sabiendo que no ha sido capaz de lo que decíamos hace un rato, no ha sido capaz de sumar de visita? Ahora, decías tú, Alex, el horario puede beneficiar a Necaxa, y sí, porque, ok, la altura de la ciudad de Toluca no se va a quitar por la hora, pero al menos creo que para el equipo va a ser menos pesado jugar a las 5 de la tarde que de lo que sería jugar a mediodía, como es el horario habitual de Toluca, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien no es una ventaja para Necaxa, pues sí puede ser algo que no le pese tanto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, lo de Cristante, no sé qué tanto le pesa a Toluca, porque pues mal que bien están acostumbrados a que su técnico los ve desde la tribuna. Y no sé, quizá desde su asiento de tribuna puede ver mejor lo que sucede dentro del campo, ¿no? Porque, vaya, siendo honestos, a nivel de cancha no es la mejor opción para ver parados o situaciones propias del juego, ¿no? Entonces, lo de Cristante me parece que no, el que esté o no esté no beneficia o no perjudica nada, no cambia en nada las condiciones que puede presentar el partido. Entonces, Necaxa tendrá que salir concentrado y plantear el partido desde antes, ¿no? O sea, sin importar si está Cristante o no, Necaxa tiene que preparar su juego y ejecutarlo. Entonces, ahí es donde Necaxa tiene que ver si en verdad lo de Cruz Azul no fue un chispazo, porque bien decías hace rato, Alex, con Cruz Azul, Necaxa preparó el partido para ganarlo y pues lo ejecutó y lo hizo, ¿no? Entonces, de la misma manera tiene que hacerlo contra Toluca, pero habrá que ver si no fue un espejismo del Necaxa quizá de las primeras jornadas. Sí, sí, yo también pienso que lo de Cristante puede no ser tan influyente, pero sí, o sea, Toluca a mí me parece un rival peligroso. Tiene a sus jugadores, son de cuidado todos, pero en especial a mí me parece que Zambuesa es el motor de ese equipo. Cuando no está Zambuesa, cambia mucho el Toluca, sufre mucho el Toluca, y ahorita que está regresando de su lesión, bueno, apenas lo pusieron en el partido contra Veracruz de titular, bueno, se vio la diferencia de un Toluca cuando está él y cuando no está él. Entonces, pues es una oportunidad más para Necaxa de sumar como visitante y además de ligar partidos sumando, porque, bueno, sí, sumando victoria y empate, algo así, porque sí se estaba cortando esa racha, o eso no lo ha podido conseguir Necaxa, y bueno, pues esperemos que esta vez sí lo consiga, y sobre todo los tres puntos que te acerquen, bueno, no que te acerquen en la tabla general, sino que te dé esa confianza anímica que necesita, yo creo, el equipo para encarar el resto del campeonato. Sí, lo necesita eso, ¿no? El estabilizarse y encontrar resultados de manera continua, ¿no? No uno sí y uno no, como dices. Esta es una buena oportunidad, yo creo que sí le puede sentar bien. Ahora, Leaño como que lo vendió así, también en la conferencia de prensa, les platico que decía así como que espérense a ver lo que tenemos preparado para Toluca, como si fuera así como un show espectacular acá, Ringling Brothers o algo, pero pues no sé, vamos a ver cómo a mí me llama mucho la atención y me da mucha curiosidad el ver cómo prepara esta situación de lo que dices de Zambuesa. Es un jugador incómodo que siempre quieres tener de tu lado, ¿no? Pero por lo que significa, por lo que pesa y lo que mueve incluso psicológicamente dentro del campo. Influye arbitrajes, que también es de mecha corta, entonces en cualquier momento lo puedes volver loco también. Influye pues en lo que pase con Zambuesa, con lo que queda en el partido, ¿no? Y de hecho así fue con Veracruz, pone los dos pases para gol y luego el tercero él lo ejecuta, ¿no? El penal. Entonces es una buena prueba para Leaño y ver qué tiene preparado en ese sentido, ¿no? Cómo lo enfrenta y a quién le pone para más o menos cubrirlo. Porque bueno, no lo mencionamos, pero también ahora contra Cruz Azul, pues fue el regreso, ¿no? Del Piojito Alvarado al Estadio Victoria. Y Bekeles, pues lo anuló completamente, lo borró por completo, no pudo hacer nada. Dice, lo hizo suyo, compadre. pues sí, ahí le puso le otorgó su apellido, ¿no? Bekeles al Piojito. Y a ver ahora quién le toca ahora con Zambu, porque además no es un jugador que guarda una posición fija. No sé si sea el Oso, que también dio un gran partido, el que le toque estar allá al pendiente en la contención de qué pase con el 10 de Toluca, ¿no? Que no sé si sea la camiseta 10, pero pues este... No, es el 14. pero, me entendieron a qué me refiero. Sí, o sea, Toluca además tiene un arsenal de cuidado. Digo, está Triverio, que ya se... regresó esta temporada. William Da Silva, que estaba en América, Quiñones. O sea, tiene buen plantel, digo, no vamos a decir que no. Estoy viendo aquí la liga y el cuerpo técnico de Toluca es otro equipo, ¿eh? O sea, son 1, 2, 3, 4, 8, 12, 15. Ahí, bueno. Entonces, sí es un equipo trabajado bien. No sé qué tanto. Bueno, es que yo leí ahí en redes, ya ven que ahí ando. Que Toluca pudiera ver este partido como una revancha, a mí me parece que no, por la Copa, ¿no? A mí me parece que es un partido liga y ya, pero, digo, podría ser. Y pues ya, o sea, yo creo que no sé si Leaño vaya a repetir cuadro con esto que mencionas de Luis Donaldo Hernández Murdoch y el otro defensor Leobardo López. No sé si vaya ahí a mover algo o no, pero bueno, quedó demostrado que Luis Hernández tiene cómo cubrir esa posición sin ningún problema, ¿no? Sí, yo creo que se gana, ¿no? El derecho a la continuidad en el equipo titular. Ahora, lo de que dices de la revancha, a lo mejor para Santiago García sí es un partido especial, pero yo creo que nada más para él, ¿no? En general los escenarios son muy distintos y en general la situación, no creo que no se compara. Ahora hay ver que al frente a mí, te digo, esto del Toluca como que no se me hace tan, en sus delanteros, tan letal como otras versiones del Toluca, ¿no? Que hemos visto. Digo, no sé ahorita quiénes estén como de titulares, si Triverio ya está al tiro, digamos. Pero pues Pedro Canelo no se me hace un gran referente. Y creo que el Quick. Y el Quick Mendoza, válgame Dios. Sí. Quick Mendoza. Entonces, yo más bien lo veo del medio campo, ¿no? Que, y la movilidad que puedan tener y la continuidad que han tenido, ¿no? Pero no sé, yo siento que si Necaxa tiene manera de sacar este compromiso con buen resultado. Pues muy bien, ahí no sé, vamos a ver, optimista, si pero pues a ver. A ver si le atinas, Murdoch. Soy solo una derrota, ya lo mencionó Taker ahí, en la Bombonera. León le ganó y un empate contra Chivas, me parece que fue el empate. Se salvó porque Chivas no venía de la mejor manera, pero sí estaba como para ganarle el partido, Y tres triunfos contra Santos, contra Tijuana y Morelia, ¿no? Y además en esos triunfos solo recibió un gol. Entonces, digo, como local es fuerte y ocupa el quinto lugar en la tabla porque es fuerte, pero a mí me parece eso, ¿no? O sea que Necaxa tiene pues el fútbol suficiente para al menos conseguir el punto que le dé, pues que le permita seguir sumando y no quedando atrás en la tabla general. Taker, ¿tienes algún números o algo? Sí, cómo no. Ok, el último antecedente contra Toluca, pues es, ahora que mencionaba Santiago García, ese partido, la final de la Copa MX del Clausura 2018 en el Estadio Victoria Necaxa ganó 1-0 el pasado 11 de abril con autogol de Santiago García. Y el último antecedente en el Nemesio 10 es el hace poco más de un año, 20 de agosto de 2017, en el Apertura 2017, Toluca y Necaxa empatan sin goles, 0-0. De destacar que los últimos tres partidos oficiales que han jugado, Toluca no le ha marcado gol a Necaxa, empates a cero en Liga, tanto en Toluca como en Aguascalientes, y el mencionado partido de Copa. La serie en torneos cortos y es a favor de los Diablos, son 42 partidos jugados, 11 triunfos de Necaxa, 19 triunfos de Toluca y 12 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 44 goles, Toluca ha marcado 67. no hay jugadores que hayan sido lo suficientemente hombres para vestir la camiseta de Necaxa en el Toluca. Ninguno, no hay uno solo. Y en cuanto a los goleadores contra los Diablos en torneos cortos, el mandamás sería el ecuatoriano Alex Aguinaga con 4 goles. Después con 3 viene el mercenario de Alfredo Moreno, Luis Roberto Alvesague y Agustín Delgado. Con 2, Jesús Isijara, Cristian El Chivo Suárez, Miguel Acosta y Pedro Pineda. Completando la lista con 1 gol, los más recientes que le han marcado a Toluca son Edson Puch y Fabián Espíndola. Fabián Espíndola. Ay. Oye, y en el caso de al revés, o sea, jugadores de Necaxa que hayan vestido la de los Diablos, creo que tampoco, ¿verdad? Creo que tampoco. Creo que no. Pues ya se fue Javi Báez, que era uno de ellos. Y de Ponce también. Ponce también. Ese no cuenta, no importa, no cuenta. ¿Por qué no? Nomás lo digo por molestar a Arturo Reyes. Él que lo defendía, pero bueno. Saludos. Así como él ataca a mi Miguel de Jesús, pues yo puedo atacar a su Pocho Ponce, ¿no? Puede ser. Pero este. Bueno. No, sí, así no, de memoria creo que no. ¿Verdad? Estoy viendo nuestros no. jugadores y no creo que tampoco. Bueno. Pues ahí está el tiro para Marcelo Michel. A ver qué tal nos va, ¿no? Pues sí, a ver qué tal nos va. Y bueno, mencionar nada más, porque no se va a tener la sección, porque no hay, pero este partido inicia como una seguidilla, ¿no? De 3 juegos, porque es Toluca, luego recibe a León Necaxa en la Copa MX, octavos de final, es el rival, el León, terminó siendo el León, y después se recibe a Santos Laguna, ¿no? Entonces, pues, no sé cómo lo planea ahí Marcelo Leaño, pero sí tiene compromisos interesantes, ¿no? El Necaxa en esta pequeña semana de trabajo. Sí, al menos es en esta en la que usted está escuchando el podcast, pues, podrán aprovecharlo, ¿no? Para trabajarlo y después, sí, Toluca, Copa y Santos, partidos complicados y importantes pues para los destinos de Necaxa en ambos torneos, entonces sí se complica un poco la carga de trabajo, pero esperemos que lo puedan sacar, ¿no? Y con buenos resultados en ambos casos. Sí, que en Copa están muy felices porque se dio el clásico según ellos, según los Aguascalientes. Y no, algunos más. Pues, así. Partido interesante. Así lo quieren vender. Y algunos pseudo aguascalentenses también. Ay, bueno. ¿Algo más de Toluca? ¿No? No, pues no. Bueno, oye, mencionar también, bueno, no sé, de las Centellas de una vez, decir algo. Pues que perdieron, como siempre. Perdieron. Perdieron con el Atlas. Perdieron. A este momento pues nosotros no sabemos qué pasó. Y posiblemente perdieron también con el Santos con cuando Santos. Escuchen esto. Porque les tocaba visitar, o sea, eran 2 visitas y pues, a ver ahora. ¿Después de eso jugarán en casa o les toca descansar? Sí, no, juegan en casa contra Monterrey, hazme un favor. Nada más. Oye, de las Centellas, felicitarlas porque ya consiguieron su 2º gol del torneo. Sí, lamentablemente les metieron 4 en ese partido, ¿no? Pero bueno, ahora las Centellas están en la búsqueda de su 4º punto y de su 3er gol. Y bueno, el siguiente partido en casa sería el 21, viernes 21 de septiembre a las 4 de la tarde en el Estadio Victoria, como dice bien Taker, contra las Rayadas de Monterrey. Entonces, bueno. Ahí esperemos que puedan darse su vuelta y ver a las Centellas. Por lo pronto yo creo que yo ahí estaría. Oye, ¿no será que ahora que te empezaste a meter con las Centellas ya ni goles meten? Digo, históricamente no era así de ay, qué pasó, ya ganaron y volvieron a ganar. Pero ahora que estás más cerca y vas a los partidos, pues nada, ni goles ni nada, compadre. No, fíjate, porque sí, o sea, yo estuve ahí cuando metieron su 1er gol de la temporada, entonces, digo, Eso... Has estado ahí en varios ceros también, compadre. Sí, sí, pero pues ese partido contra Tigres, al menos ya vi uno de los goles, ¿no? Ahora con Atlas, pues no me tocó estar allá en... ¿Qué? ¿Colomos o cómo se llama? Pero... Ah. Pero no creo que sea el caso. Espero que no sea así. Pero sí, bueno, Monterrey, así nomás para el dato, pues va invicto, ¿eh? No ha perdido un solo partido. 19 goles a favor, solo 6 en contra. Cruz Azul venía invicto. Mira, ese es un buen dato también. Para que no digas que soy negativo. Y pues sí, es quizás la segunda o tercera mejor defensiva del torneo. Entonces, ahí está. Bueno, esperemos que nos vaya bien. Bueno, esperamos que haya salud, al menos. Consultemos al oráculo y las al estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, pues llegamos a la gustada sección de Gerardo Taker, la quiniela, con varios encuentros que nos tiene preparados y también cómo nos fue en la pasada jornada de esto de la quiniela. No digas eso, Alex, no me comprometas, por favor. Bueno, al menos en cuanto a lo de, yo tengo en cuanto a lo de, no sé, la lucha, la NFL o lo que haya habido de raro en esta ocasión. ¿Cómo nos fue? ¿Tienes una idea? Pues ganó Rush, como era de esperarse, compadre. Ok. Y alguien, pues, le regalaron un triunfo también, como también era de esperarse, creo. ¿Por qué crees que te estoy preguntando, mano? Bueno, al menos ya pero dos puntitos seguros. Así que le sabe, es como ganar un partido al minuto, en tiempo de compensación con un penal regalado, compadre. Así no sabe. No sé, yo sumé un punto ahí, la verdad, el Canelo, pues, no me importa y, mucho. Pero... Y fíjate que yo debía haber sumado un punto, pero de güey como soy, pues... Hubo un partido que debía haber puesto y que no puse. ¿Cuál? Ahí que se ganó con un gol de campo de McManus con 6 segundos en el reloj. Saludos, Alex, por cierto. Ah, aquí está. Alex sabe a qué me refiero. Ok. Sí. De un partido de americano, de Raiders y Broncos. Normal, ganaron mis Broncos. Los dejaron que se confiaran todo el partido, que nos fueran ganando todo el partido, para falta de 6 segundos ganar el partido. Bueno. Así es. Entonces, pues, resultados de la quiniela ahí estarán, supongo, ¿no? En el post. Prometo que el próximo programa ya está todo completo, o sea, que en el transcurso de la semana ya están todas completas. Muy bien. Bueno, pues... Lo juro por Mordoqueras. Órale. Ahí sí me da el torzón en la semana, ya saben por qué fue. Va a ser mi culpa, ¿no? Okay. No, vas a estar bien, compadre. Ah, bueno. Vamos con la siguiente jornada, si les parece bien. Ya sería pues vamos. ¿Qué jornada es? La 10. La 10. Bueno, ok. Vamos con... empecemos con un partido que no entiendo de dónde es. Tú nos sabrás explicar que se juega el miércoles 19 de septiembre. El Toronto FC contra Tigres. La Campeones Cup. La primera edición de la Campeones Cup. Que es un torneo, bueno, a un partido entre campeones de MLS y Liga MX. Supuestamente se va a hacer cada año con los campeones de las dos ligas. ¿Y con cuál campeón de MX se van a quedar? ¿Con el más reciente? El campeón de campeones, no. Ah, campeón de campeones. Sí, o sea, sabía desde que se anunció el torneo que iba a ser Toronto recibiendo al que ganara el campeón de campeones. En este caso fue Tigres. Bueno, entonces, ¿Toronto o Tigres? Empate. Tigres. Voy Tigres. Que Toronto tenía una temporadita, que qué brutos, ¿eh? Sí, por eso. Ah, bueno, voy Tigres, entonces. Pero van de local, bueno, en fin. Es en el estadio de Toronto, ¿no? Sí. BMO Field, ¿no? ¿Pero es a un partido? Es a un partido. Sí. No, entonces sí, Tigres. Deberían hacerlo jornada doble y que el campeón de la Lamar Hunt jugara contra el campeón de la Supercopa y Necaxa tendría actividad. Fíjate, internacional. Pero no. A ver, un día. Bueno, Centellas, entonces, decíamos el viernes, contra las Rayadas del Monterrey. Mordo, ¿que en serio tienes que preguntar esto? Pues, para que no se omita, pues. Ok, Monterrey. Sí, Rayadas. Centellas. ¿Por qué uno se puede dar esos lujos? Sí, ya después que vea cómo vamos en la tabla, entonces sí ya me preocupo. Acuérdate que la vez pasada dije que tú y yo íbamos al perro, ¿eh? Así que sigue tirando puntos, compadre. Ok. Luego, ya en el próximo viernes, Morelia va a estar recibiendo a los Pumas de la universidad. Empate. Yo voy Morelia. No, yo Pumas. Pues qué. Bueno. Luego, el Puebla. La franja va a estar recibiendo al AME. Puebla. Puebla. Yo voy empate. En Liga de Ascenso, Cimarrones va a estar recibiendo al Atlético San Luis. Cimarrones. El Atlético San Luis de Luis Alfonso Sosa. Pues no tengo ni idea, pero pues... San Luis. Luego el que nos interesa, el próximo sábado a las 5 de la tarde, pues por eso de que se están rolando estos horarios diversos, ¿no? Allá en la Bombonera, sábado 22 a las 5 de la tarde, transmisión suponemos por Televisa. Toluca va a estar recibiendo a los Rayos del Necaxa. Empate. Necaxa. Más tardecito, el León, la fiera de Don Alex, va a estar recibiendo ahí en el Nou Camp a los Lobos de la UAP. León. Pues sí, León, dálele. Cruz Azul, la máquina celeste va a estar en un día de campo a las 9 de la noche contra los Zorras del Atlas. Cruz Azul, supongo. Sí, espero que no la cruces bien. Pues sí, ¿no? Ya sería mucha. Sería que los... Es que sería... Si pierden con Atlas es porque Necaxa los descompuso, ¿no? Ya, sí. Es que sería con el Atlas, o sea, ¿en serio? Pues sí. Entonces, azules, pues. Tijuana, los Xolos van a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Tijuana. Empate. Tijuana. Ok. Las Chivas de Don Arturo Reyes van a estar recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Chivas. Pues sí, voy Chivas. Yo creo que empate también. Después Santos en Torreón van a estar recibiendo en otro picnic a los Tiburones Rojos del Veracruz. Santos, pues. Oye, qué cosa que quede asentado aquí. Si Cruz Azul y Santos no ganan, ya, sería la prueba de que Murdoch es el salitre. Hay un picnic, hay. Entonces, si no ganan, ya hasta a terceros andas afectando. A lo mejor Veracruz va a dar un poco más de pelea, pero pues tienen que ganar Santos en su casa, ¿no? Y en fin. Los Tigres contra Rayados de Monterrey en el Clásico Regio como cierre de la jornada. Tigres. Yo voy Marcelo Barovero. No, Rayados. Recibió 4. Pues pero por bueno, eso no pasa dos veces. En fin, luego echando el salitre acá, mi padre. Y por último, para la quiniela PR, vámonos con el partido de Copa, que será el martes 25 de septiembre. ¿A las qué? ¿9 de la noche? A las 7. No, a las 7, ¿no? Sí, a las 7. No le hagas, ¿sí? Verde, bueno. Necaxa León. Qué mal, compadre. Pues voy Necaxa. Pues vamos, Necaxa. Yo voy a decir Necaxa, por favor. Por favor, Necaxa. Muy bien. Pues ya. ¿Cómo quedó la llave? ¿Contra quién se iría si se avanza? Chivas y... Chivas o Pumas. Ah, pues Pumas, que nos echen a Pumas otra vez. Sí, no? De hecho el lado de Necaxa quedó mucho más complicado. Pero bueno, ahí lo estaremos hablando después. Porque nos echen a las Chivas, qué fregados. Están Chivas, está Pumas, está Cruz Azul, América, y no me acuerdo quién más, pero ahí está. Pues América, bueno, hablando en liga, pues se les ganó a América y a Cruz Azul. En fin, a ver. Bueno, ya hablaremos la próxima semana, ¿no? Bien, de cómo están las posibilidades. Pues sí, y también primero que Necaxa ganara ese partido, ¿no? Sí, venza León. Bueno, pues pendientes de cómo les va con Lobos, ¿no? A la Fiera, también como antecedente, digamos. Pero bueno, eso es en cuanto a la quiniela. Pues muy bien. El podcast PR vamos también a lo haces tú. Lo que comparte sigue, ¿no? Tus comentarios en Facebook y en Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, pues vamos a los saludos, mentadas, reventadas y demás. ¿Qué tenemos en la página, Murdoch? Primero, Martín Ortiz nos saludaba y decía: saludos, Alex, Murdoch y Taker. Este podcast ya está frío. Las ventajas de ser Patreon: llega calientito y a domicilio. Y un par de rayitos. Pues sí, saludos a Martín Ortiz. Gracias por el comentario. Luego Gigas, el necaxista tejano, decía, bueno, ahora dijo el necaxita tejano: Necaxa debe de ganar como sea. Como bien dicen, ya no se puede dejar ir puntos, porque en el lugar de la tabla en que estamos, un partido perdido más obliga a Necaxa a tener un cierre prácticamente perfecto para alcanzar el séptimo u octavo lugar en la liguilla. Necaxa debe de ganar del Cruz Azul con penal regalado, con autogol, jugando feo, bonito, etcétera. No entrar a la liguilla este torneo sería muy doloroso para la afición. ¿Algún comentario? ¿Les dolería a ustedes no entrar pues, a la liguilla? Doler, no. No deja de ser fútbol, compadre. ¿Sí? ¿Sí? O sea, dices, pues, nada, pues ya que algo así. O sea, sí te enojas al momento, ajá, pero ya después, pues, ya. No es para amargarte la vida, ¿no? Sí, no, pues se te pasa y ya. Bueno, esperemos que se alcance, ¿no? Pero pues, si no. Pues, si hay ya. Gente que pierde un ascenso y no llora. Ay. En fin, y Martín Ortiz regresaba para decir, ya después del resultado contra el Azul, dice: muy bien, mis Rayos, 2-0 contra Cruz Azul. Sirve esta victoria para darle calma a la mayoría de aficionados. Hay que tener paciencia, vamos poco a poco. Lo he dicho desde el primer partido, Necaxa me agrada con Leaño. Saludos y fuerza, Rayos. Pues bueno, que estén contentos, ¿no? Y pues ya es lo que hay acá con en el sitio, son los que escogí esta semana. Muy bien. En Twitter, no, en YouTube, Twitter le toca a Take. En YouTube, dice Alfonso López: no sé cuál sea el resultado, pero ánimo, ya aguantamos 2 descensos, esto no es nada. Saludos. Y bueno, se consiguió el resultado. Y Punkis 2 Descontrol pone: saludos, ya, súper, pero me gusta más esa rolita con botellita de Jerez. Jejeje. Punkis not dead. Fuerza Rayos forever. Pone. O sea. Qué está idea. Bien. Estaba feliz. Se fuera un Toyota. Ah, no, ¿verdad? Ese no. Pues me imagino que hablaba de la canción de Don Ramón, ¿no? No sé. Yo creo, sí. Sí, pero seguro. Bueno, pues esos dos son los que yo elegí para este. Para andamos en fa, nos vamos a ir. Ok. Twitter, ¿tú tienes ahí, Taker? Twitter, sí tengo. Arroba, no tengo. Bote Power, hashtag de Podcast PR. Bote Power dice: a ver, ese Murdoch anda desatado. ¿Cómo que la cosa anda peluda? ¿Y que el asunto anda alzado? Pura depravación aquí. ¿Ves lo que causas, Taker? Qué bueno que regresaste, por cierto. O sea, ¿ahora es mi culpa que Murdoch sea un corriente? ¿Eso están diciendo? Que diga que sea así de tan fino en sus comentarios. O sea, sí, pero mismo... no es tu culpa. Ya eras así desde que te conocí, ¿a poco no? Sí, ¿qué así es? A mí? El mismo Bote Power, por cierto, no dije, es arroba Bote Power, dice: oigan, ¿qué opinan del puerco ese argentino que dirigirá a Dorados? Si gustan, lo pueden dejar para patreones. Y sí, ahorita yo creo que sería bueno platicarlo con los patreones. Pero, pues, ¿qué culpa tienen los puercos? Tan nobles que son. Pues sí. Baldo Flores, y tan ricos. Baldo Flores, Arma Vega Raven, dice, Podcast PR 202 disponible para todos. Y si fueras Patreon, por solo un Benito al mes, tendrías el análisis del tri del corazón de Murdoch también. ¿Saben qué más nació en el contenido Patreon? Hashtag El Rayo Mayor. ¿Qué más tendrán ahí a futuro? ¿Qué esperas? Que por cierto, no hemos dicho lo de el concurso este de Baldo, de los goles del Rayo Mayor. Ajá. Yo la verdad sí andaba bien desconectado. Todavía ven que hasta andaba desconectado del WhatsApp hace unos días, entonces. Sí. Pero no sé. ¿Qué, ahí va, ahí va. ¿De qué me perdí? No, ha díganme pegado. Que Clever sí le ganó al ecuatoriano. Ah, mirando eso sí no sé cómo no, quedaron los resultados, creo pero que no. Creo que no. Ay, eso es obvio lo que... Ay, bueno. O sea, digo, más allá de mi animadversión hacia el ecuatoriano, ese de Clever tenía que ganarle. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo, yo voté por Clever. Y eso desde que vi la llave le dije a Baldo, ese lo tiene que ganar Clever, pero no. Pues la próxima vez le meto más varo para que él gane. ¿Qué pasó, Alex? ¿Y qué? Yo iba a decir que va bien el torneo. Ya conseguimos superar la primera mitad de la primera ronda. O sea, está muy tardado esto, pero pero ya ahí va caminando. Lo malo es que como el ecuatoriano es intocable, pues los cuartos de final va a ser Aguinaga contra Aguinaga, Aguinaga contra Aguinaga, Aguinaga contra Aguinaga, Aguinaga contra Aguinaga, ¿no? Se han repetido, la verdad, varios autores de gol. Y bueno, eso no es culpa de Baldo, es más bien sino de los votantes, que creo que a veces, saludos a Adrián Genis, ven el nombre de la votan por el nombre, no ya, por el gol. Eso es, y el gol pasa a segundo plano cuando pues no debería ser así, ¿no? O sea, si estás buscando el gol, pues votas por el gol, ¿no? Lo que sí haya hecho, independientemente de quién sea, ¿no? Sí, de hecho en los primeros duelos, iba a decir partidos, en los primeros duelos yo por ahí había un gol de Ambriz y con todo lo mal que me cae Ambriz, voté por el gol de Ambriz y también por ahí uno de Aguinaga también, ¿qué es lo que debería hacer? Porque no es el nombre. Digo, y si quieren hablar de nombres o a que sea Genis, pues que se aprendan los nombres de los jugadores y no los confundan con políticos, ¿no? Pero bueno. Va a llorar. Regreso con el mismo Pote Power. Dice, mis felicitaciones a Baldo porque el concurso del Rayo Mayor está excelente. Lástima que así como en la FIFA y las revistas del fútbol, las votaciones sean tan tendenciosas. Quizá esto de que estamos comentando, ¿no? De que se vota más por el... No el que sea, que esté trucado, ¿no? Sino el hecho de que se vota más por el nombre y no por el gol. El criterio de la banda, pero pues... Está bien, mientras se junte banda que entre y llegue. Pues. Ah, sí, eso es, desde luego es positivo, eso sí. Sí, está chido. Ok, y cerrando con el mismo Bote Power, dice... No, pues ahora sí que me parta un rayo. Ganó el Necaxa. Como se lo dije a Alex, serías mi ídolo si no existieran las caricaturas. Eso no lo entendí. Es que en el grupo... eso puso porque yo no pude ver el partido en vivo, entonces les dije que disfruten la victoria porque yo pensaba que iba a ganar Necaxa. Entonces ya cuando terminó él dijo eso, no, más bien antes, poco antes de que terminara él dijo, si pasa eso eres mi ídolo si no existieran las caricaturas y ya. Okay. Hay que exterminar a las caricaturas entonces. Quién sabe cuáles eran. No dijo cuáles eran las que. ¿Cuáles caricaturas? Pero... Sí. Aplicaste la de Alex Damus. Sí, algo así. ¿Pero a poco sí estaban tan seguros de esa victoria? Pues yo sí. O sea, de verdad, yo semanas antes se lo dije a dos, tres personas que le van al Cruz Azul de allá del trabajo. Le dije. Hasta ahí, el invito a Cruz Azul te va a perder en Aguascalientes. Pero, a ver, una cosa es que lo digas así o que creas que se podía dar, pero otra, como dice Murdoch, que estés tan seguro, porque tú, por ejemplo, estabas seguro. Adrián Genis, saludos, por cierto, ya después de que le he echado pedradas hoy, él también estaba convencido de que se le ganaba a Cruz Azul, pero en verdad estaban tan seguros. A Viaca también saludos, aunque no nos escucha, pero sí, a Viaca también. Entonces no le mandamos saludos, si no nos escucha, no le mandamos saludos. No, pero es que a mí me parecía que Cruz Azul no, o sea, sí estaba jugando bien, pero no al grado que lo estaban como inflando, de que avasallador y demás. Y Necaxa, la verdad, yo siempre lo he pensado en este torneo, merece un poco más, no es de merecimientos esto, pero merecería un poco más de puntos. O sea, 8 para lo que había jugado Necaxa, a mí se me hacía poquito. Entonces, viendo lo que había hecho cada uno, dije, bueno, pues Aguascalientes no va a ser tan fácil para Cruz Azul. Además, que hay un parón en medio. O sea, como que eso y le iba a dar más ventaja al Necaxa que al Cruz Azul. Que, pues, digo, yo sé que Cruz Azul llega un poco más relajado que Necaxa, porque pues tiene el liderato general, no lo iban a alcanzar de cualquier manera, y pues ya está como, o sea, ellos ya están pensando más en la liguilla, ¿no? Y Necaxa estaba obligado a sacar el triunfo, entonces por eso yo pensé que era como lógico, bueno, no lógico, pero sí, más fácil que ganar a Necaxa. Ok, pues, de todas maneras, qué bueno. Ni Murdo, que es el optimista, estaba tan seguro. No, yo no estaba muy nervioso, la verdad. Y pues ya, oye, quiero mandar saludos también que es nuestro patrón, el señor Santoyo. ¿Su nombre es Alejandro? Si no mal recuerdo. Alejandro sí. Santoyo, sí, que me lo volví a encontrar ahora el fin de semana en otro contexto distinto al que es ajeno al fútbol, pero pues ahí saludos y gracias por estar ahí al pendiente y que tenemos amigos en común. Qué bueno, me da gusto. Okay, que además, él fue el que hace algunas semanas, cuando fue la Supercopa, ¿no? Nos compartió un audio de su experiencia, que fue la primera vez que vio en vivo al equipo, ¿no? Ah, caray, entonces creo que lo estoy confundiendo, espérame. Entonces, bueno, que ya no sale. Ver, pero igual le podemos mandar saludos a Alejandro Santoyo, ¿okay? Sí, pero déjame lo verifico. Bueno, dejaras de llamarte Mordo que eras. Hoy ya andaba yo muy un poco inconveniente, pero qué raro, ¿no? También. Sí. ¿Andabas de vampirito? No. No. Luego, ¿por qué te dicen como te dicen en otro programa, eh? Ay. Yo nada más porque sí te respeto, no te digo así. Pero se oye bien cagado cada que te lo dicen, la verdad. Bueno, saludos a todos los patreones. Excelente. Así sale el problema, mundo. Al menos diles que los quieres a todos por igual, compadre. Sí, igual, todos los quiero y ahorita platicamos también de lo que dijimos. Bueno, ¿algún otro saludo o algo que quieran decir? Si no, pues ya nos vamos. Sus redes. Ah, no, esos son hasta el final. Perdónenme, me estoy adelantando. Pues ya no queda tanto tampoco. Si quieren, ya vamos empezando por ahí. Pero bueno, ¿no hay cortinilla o si sí hay? O ya hay eso. No, pues ya estamos en eso, ya. Desde aquí. ¿Ya? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ya se acabó esto. Es que es entre que perdí el ritmo en estas semanas que no estuve y entre el que veo la hora y ya me quiero ir a dormir. Sí, yo también. Bueno, mientras las canciones, entramos con Diablo con Vestido Azul y de Moderato. Bueno, la versión de Moderato, porque es una canción muy vieja, pero elegimos esta. Y luego vamos a salir, vamos del azul al rojo, es decir, ahora que vamos a visitar a los Diablos, pues vamos con los Red Hot Chili Peppers y esta rola de Can't Stop, porque no se puede detener el paso de Necaxa. Ojalá que no se detenga y vuelva a ganar ahora en el infiernito. Sigues tentando el destino tuya, ni la friegas. Ah, es una petición, es como un deseo. No se pueden detener, Necaxa. Pero Es eso. No se pueden detener con los, ¿qué? Chiles rojos y calientes. Ok. redes, muchachos, porque se puso incómoda la situación. Más. Alex, redes. A mí me encuentran en Twitter como arroba Alex de Rayos y en Facebook como Lex Fénix. Ok. ¿Tú, Taker? Yo no tengo, ya saben. Ok. O sea que no te es pueden... Es que no entro, no pongo nada. ¿De qué sirve que me escriban? Si no, checo. Es que te manden un saludito o así, ¿no? Arroba Gerardo Taker. No prometo leerlos. Arroba Gerardo Taker con K. Muy bien. Y a mí me encuentran en arroba murdoqueras en Twitter, Instagram y en Facebook. Le pueden dar like a la página Murdoqueras Cartoons, y que ya también espero estar más al pendiente también pronto, porque he andado un poco muy ocupado. Bueno, pues ya. Pues vámonos. Esto fue el episodio 203 y nos escuchamos la próxima semana en más actividad de nuestros rayos, esperando un triunfo en el infierno, ¿no? Sí. Vámonos. Vámonos. Bye. Bye. Your best friend, Eastside love is living on the West End.